inagotable amor. Solo tú refrescas mi alma y corazón con tu lluvia, oh Señor. En tus brazos quiero descansar. Tu mirada me hace suspirar. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Sacias mi alma.